Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, me vine a hacer playa otra vez. Me vine a hacer playa otra vez porque estoy en la parada 19. Se va a realizar en minutos lo que es el lanzamiento de la obra El Ardor, encabezada por Juana Viale y Juan Gil Navarro, y también un elenco importantísimo. Pero fuera de micrófono, mientras esperábamos con Juan, estábamos hablando de la belleza del lugar. Qué maravilla hacer la presentación en este lugar, Juan. Una maravilla. Repetime el nombre porque... perfecto. Ahí, me acabo de... La parada 19. La gente no lo vio esto, pero... La gente lo vio que se bajó el barbijo un poquito. Pero no lo hagan en su casa. La parada 19 es esto. Parada 19 de La Mansa. Una belleza total. Estoy encantado. Me quiero quedar a vivir acá. Ahora, tirarme así vestido en el agua. ¿Y te gustaría estar en invierno por acá? ¿Qué opinas? Totalmente. Totalmente. Sí, me encantaría. Yo estuve aquí en Uruguay en invierno, en Montevideo, trabajando durante 4 meses, hace como 10 años, y tenía una moto en ese momento, iba y venía para aquí, y me encantaba, era una belleza absoluta. Bien, Juan, vamos a hablar un poco de ti, un poco de la obra. Yo siempre que pienso en ti, pienso en Montaña Rusa, porque uno te asocia, no hay manera de no asociarte a Montaña Rusa. Una de las primeras cosas que hicimos cuando arrancamos con eso fue cruzar a Montevideo en un momento, y nos habían llevado a Punta Carretas, creo. Tenía el pelo largo y había unas fans. Me acuerdo que nos habían llevado a una terraza como si fuéramos un grupo de chicos de música, qué sé yo. Y cuando nos bajaron de la terraza y nos metieron en una camioneta, el guardaespaldas que nos llevaba, porque era una multitud, nos dijo: agárrense el pelo. Y no llegó a decir pelo. Y una chica me agarró, yo tenía los pelos hasta el hombro. Y nunca más me olvidé. Me sentía Mick Jagger. Pero no te lo cortaste por eso. No, me lo corté por otra cosa después. Pero mira, ese fue mi primer hito de rockstar aquí en Uruguay. Qué genial. Bueno, contanos un poquito de esta obra, del elenco y por dónde van a estar. Sé algunos lugares que llaman la atención y que me encanta que puedan visitar. Bueno, gracias. Mira, arrancamos con El Ardor aquí en Montevideo. El 7 de enero y vamos a estar hasta el 16 en la sala Cantegril, en Punta del Este, y las funciones van a ser a las 10 de la noche. Y pasado ese tiempo, hacemos 4 o 5 plazas del interior de Uruguay, entre las que están Carmelo, Paysandú, 33 Orientales, y se me están... me estoy olvidando de 2 o 3 más, y terminamos el 27-28 en Montevideo, en el Sodre. Así que la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. La obra es una comedia dramática, funcionó muy bien durante 2 años, en temporada en Mar del Plata, en Argentina, y bueno, la traemos aquí por primera vez. Hay que prepararse para el público uruguayo, porque vas a tener los dos públicos, estás acostumbrado al público uruguayo. Venimos de aquel, lo tenemos del otro lado. Entonces, ¿cómo, no? Qué sé yo, digo, mirá que Buenos Aires es una plaza muy exigente teatral, y lo es también, aquí digo, bueno, aquí puntualmente en Punta del Este, tenemos que lograr sacar a la gente de la playa para que vaya al teatro, que no es poca cosa. Pero si vienen, van a ver una obra muy bien escrita, muy bien dirigida, por Luciano Cáceres, que está muy bien balanceada y que cuenta la relación entre una pareja que tiene un hijo adolescente con dificultades en su orientación sexual y en su identidad sexual, más que orientación, y que recibe la visita de un pariente que pone de manifiesto toda una cantidad de cosas que no se dijeron, y mugre debajo de la alfombra familiar, como tiene toda la familia, y eso desata un ardor y otra cantidad de cosas que son picantes, casi en el borde de lo sexual. Por eso tienen que venir chicos de 16 años para adelante, y eso tiene una consecuencia en esta familia que está borracha todo el tiempo y que no quiere hacerse cargo de las cosas. Sabes que mientras vos me hablas, hay mucha gente que me hace señas de que debo liberarte porque acaba de llegar Juana Viale y está todo el mundo allá. Así bueno, lamentablemente tenemos que cerrar. Está perfecto, yo me voy a meter en el agua entonces. Bueno, así que te liberamos. Muchísimas gracias por el interés. Que un placer. Bueno, gracias. Un placer.